Frente a las condiciones de fatal decadencia revolucionaria, el pueblo y más las futuras generaciones no permitirán vivir esclavas. Y será entonces cuando de nueva cuenta nos pondremos en marcha. Guarden sus fusiles cada cual donde lo pueda volver a coger. Eso dijiste, Rubén Jaramillo, y ya los volvemos a coger. El ejército de mi país porta armamento triste. ¡Ordéname! Su origen solitario, su voz a bayoneta arroja la orden, enarbola el cuerpo entre el arma y lo sostiene como una evidencia de su no ser hombre ni peste, sino pata recia deteniendo con sus puños y sus cascos la única herida, lanzada como hermano hacia afuera. Solo en México el ejército combate, a torbellina queda el odio a niños, ancianos, mujeres y pueblo desarmado. Solo él recorre con sus ojos campos de batalla en familias inermes. ¡Ordéname! Es triste la gloria del ejército de México. A Rubén Jaramillo lo acribillaron a balazos el 23 de mayo de 1962 en Xochicalco. Los casquillos encontrados eran de balas calibre 45A, reglamentario del Ejército Nacional, con siglas FNM, los años de fabricación 53 y 54. Espinosa, su traidor y amigo, y el capitán Martínez dirigieron el asesinato. ALM. El presidente municipal de Tlaquiltenango dijo que todo estaba en regla. Al día siguiente en Jojutla se supo del crimen. Lo sacaron a punta de ametralladora. La masacre fue con toda su familia. El viernes 25 recogí los cadáveres del anfiteatro municipal del Hospital Civil de Tetecala.